En este viernes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se acercaron a él algunos fariseos, y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer, y que dijo: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces: ¿Por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: No todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. La certeza de sabernos servidores elegidos por Jesús, más que relajarnos o hacer que nos creamos especiales, nos debería hacer tomar conciencia de que se nos exigirá más, porque así lo decía el Evangelio del domingo, que al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Por lo tanto, es mayor nuestra responsabilidad. Siempre es difícil el equilibrio, y me refiero al justo medio en todas las cosas, que siempre es distinto para cada uno según su vocación y carisma dentro de la Iglesia. Tener mayor responsabilidad no significa ser más importante o que es mejor lo que hacemos, sino que es distinto, y solo es mejor para cada uno en la medida que lo ejercemos convencido de que somos simples servidores y no una élite. Jesús quiso elegir a 12 amigos para que lo ayuden en su tarea, y además eligió a otros muchos discípulos para acompañarlo. Sin embargo, siempre les enseñó que se consideren humildes servidores. Por eso la Iglesia es bien llamada y debería ser servidora de la humanidad, y su tarea no es la de convencer a los otros, sino la de amar y hacer presente el amor de Dios en medio de un mundo dividido por las discordias. Lo que quiere el Maestro de nosotros es que vivamos así, aunque seamos un pequeño rebaño, aunque los demás no nos escuchen, y además quiere encontrarnos trabajando cuando nos venga a buscar. Hoy estamos frente a uno de esos evangelios que son más fáciles de esquivarlos que comentarlos. Es verdad, cuesta. Cuesta porque todos sabemos que hay cada vez más familias desunidas, o familias que no pudieron prosperar, o familias que sufren diferentes situaciones de falta de amor. Cuesta también porque el mundo nos bombardea con planteos que quieren socavar y destruir el ideal de familia que viene desde los orígenes del mundo y que Jesús vino a restaurar. Cuesta, es verdad, pero tenemos que hablar con amor del amor. Eso creo que es lo importante. Si se habla del amor con amor, como habló Jesús, por más que haya personas que están sufriendo situaciones difíciles, incluso vos mismo que estás escuchando, nuestro corazón no debería sentir ningún rechazo. Se me ocurre, para graficar algo del Evangelio de hoy, decirte que el matrimonio cristiano es como un barquito que anda por las aguas de este mundo, golpeado por las olas y el viento en contra, pero en el cual varón y mujer reman juntos, acompañados por Jesús. La barca en realidad la timonea él. Los casados solo reman. Las dificultades para amarse no son de ahora, siempre fue así. Prestemos atención. En la escena de algo del Evangelio de hoy, se ve cómo a Jesús le cuestionaban sobre la posibilidad o no de divorciarse por cualquier motivo.